Vamos a hablar sobre ese pregón. Destacamos que, bueno, el pregonero ya lo conocemos todos, Damián Rojas. Él comentó que se lo propusieron en febrero y explicó que aceptar esta responsabilidad fue todo un acierto porque es todo un honor. Confesó que estaba nervioso por anunciar las fiestas de San Juan y que esta responsabilidad era todo un sueño. Manifestó que siempre ha sido muy de ir a los pregones y siempre ha abogado porque sean personas del pueblo las que pregonaran las fiestas de nuestro municipio. Habló de la añoranza que le ocasionaba el vivir fuera de Sonseca por motivos de trabajo, y esta morriña le ha hecho amar más el pueblo de Sonseca en la distancia. También hizo mención a los recuerdos de infancia de las fiestas de San Juan y del mes de mayo, un mes de mayo aquí en nuestro municipio, absolutamente repleto de fiestas. Pero ¿cómo disfrutaba un niño de hace 30 años en San Juan? Los primeros recuerdos que se me vienen a la memoria de San Juan era la cucaña, que por suerte se ha transmitido y llegado hasta nosotros. Tengo recuerdos de ver subir por ella a Jacó, el hijo de Jacinto Sebo, una familia que llevaba y lleva a San Juan en su corazón, como muchas otras familias del pueblo. Otro de los que eran unos campeones en esto de subir al poste encerado con manteca era Julito, todo un fenómeno, el cual, pese al paso de los años, todavía sigue en la brecha organizando las fiestas de San Juan. Y Julito, que dure muchos años. Otra tradición que aún se mantiene era la de la piñata, llena de harina, de dulces o el lanzamiento de globos. Y si no conseguías un dulce, podías irte a uno de los pocos puestos que venían entonces al pueblo y que vendían sobre todo almendras garrapiñadas y bastones de caramelo. Recuerdo los primeros encierros, puesto que debía de tener yo en torno a 12 o 13 años. Entonces, eso de prohibir que corrieran los menores de 16 años, la verdad es que no existía. Recuerdo de correr las vaquillas de entonces, y también sufrir algún pequeño susto en mi cuadrilla de amigos. A mi amigo Quique Relojes le cogió una vaquilla y acabó en urgencia. O a mi amigo Comino, al cual le abrieron la puerta de Toriles en plena plaza, estando él de espaldas a la misma. Y al que le di un pequeño puntazo, pero sobre todo un gran susto. Y a mí mismo, que saltando un remolque de los que se ponían entonces, me enganché con una chapa saliente y la rebeca que llevaba puesta acabó hecha jirones. Recuerdo, por supuesto, ver la Plaza de la Virgen hasta arriba de gente, cuando la plaza estaba empedrada y nos tomábamos el día 6 de mayo nuestras raciones de calamares que Manolo nos servía en la bombonera con una mirinda o con una Fanta de naranja. Habló también sobre el momento delicado que estamos pasando en Sonseca como consecuencia de la crisis económica y dijo que por este motivo tenemos que disfrutar más todavía si cabe de nuestras fiestas. Destacó los actos solidarios por Haití y otras catástrofes que se han organizado en Sonseca a pesar de la crisis existente y quiso mandar además un mensaje de optimismo. En esta crisis vamos a salir reforzados, pero sobre todo debemos de tener en cuenta una cosa, hay que cambiar nuestro modo de vida y transformarlo quizá en menos materialista. Damián Rojas, pregonero de San Juan 2010. En momentos de necesidad, dice el refrán, que se agudiza el ingenio. Y estoy convencido de que en esta crisis tiene que salir algo positivo. Nuevos horizontes industriales, nuevas empresas de servicio, turismo rural, energías limpias y sostenibles. Quizás cambios también en las formas de vivir. Acostumbrarnos a conformarnos con menos. Vivir de forma más sencilla y simple, con menos necesidades que nos hemos creado de forma artificial e innecesaria. Acostumbrarnos también a valorar lo que realmente es importante en la vida, la salud, el cariño, el amor, una sonrisa, un paseo por el campo en primavera. Y si tenemos que salir solo una vez al año de vacaciones, en vez de tres o cuatro, como hasta hace bien poco, pues disfrutar de esa oportunidad como si fuera la última. Y si la vivienda que tengamos que construir en vez de 300 metros tiene 100, que sea sobre todo para disfrutarla con los amigos, la familia y para hacerla acogedora con alegría y no con tristeza. En esto, y recordar a San Juan, San Juan nos enseña a vivir de forma humilde, tal y como él vivió. San Juan era un pescador humilde de Galilea, que abandonó su oficio por seguir a Jesús y que predicó la caridad cristiana durante toda su vida. Fue algo también esencial, importante, que comentó el pregonero en esa fiesta del pregón de este año 2010. Terminó su alocución hablando sobre el futuro de las fiestas. Dijo que hay que transmitir en los niños el amor por esta festividad. Y en este sentido mencionó a su abuelo Leonardo, que le contaba de pequeño cómo se vivían estas fiestas hace tiempo. Y además terminaba con un mensaje. Abogó por hacer de San Juan una fiesta al nivel de las de la Virgen de los Remedios. Y ojo, por no cambiar la fecha de estas fiestas en honor a la tradición. Es decir, si siempre han sido el día 6 de mayo, no llevarlo a un fin de semana, sino hacerlas en ese día, ¿no? El día 6 de mayo. Bueno, era el pregonero, pero tuvimos más alocuciones, tuvimos más protagonistas en esa fiesta del pregón de anteayer. Por protocolo comenzó el turno de intervenciones, el primer edil de nuestro municipio, José Millán Álvarez de la Cuerda, que invitó a todos a participar en la inauguración de la nueva travesía y al homenaje a la bandera del próximo día 8, es decir, de la jornada de mañana. Escuchamos al alcalde, José Millán Álvarez de la Cuerda, hablando, por cierto, también de de esa escultura que se ha puesto en la glorieta de la carretera de Mazarambroz, que es un símbolo y un homenaje a los valores que representa Sonseca y que representamos los sonsecanos. Al finalizar el pregón, junto con la cofradía y con todos ustedes, nos dirigiremos, si así lo desean, a la nueva rotonda de la carretera Mazarambroz, donde hemos ubicado una escultura en homenaje a todo el pueblo de Sonseca y en reconocimiento a todos nuestros trabajadores y empresarios, a nuestros emprendedores y autónomos, a nuestros jóvenes, en definitiva, un reconocimiento a todos los que hacéis y han hecho que Sonseca sea una ciudad de la que todos nos sentimos muy orgullosos. Y este pregón tuvo también momentos emotivos, como el anuncio de Juan Hernández de su retirada como presidente que no de la cofradía de San Juan Evangelista. Hizo un repaso de su periplo como cofrade, directivo y presidente. Él manifestó que le hubiera gustado seguir, pero su enfermedad se lo impide. Agradeció el apoyo a todos los que han estado con él en este tiempo como presidente y manifestó ese mensaje: se va de la presidencia, pero no de la cofradía. Y conseguir expresar con pocas palabras todo lo que siento al llegar este día como el de hoy, en el cual dejo la presidencia de nuestro querido patrón San Juan Evangelista. Llevo siendo cofradre en esta cofradía San Juan Evangelista 18 años. En la directiva empecé en el 2001 como vocal durante 3 años. Luego siguieron 3 más como vicepresidente y estos 3 últimos años como presidente de la cofradía. Han sido años de esfuerzo y trabajo, pero todo lo he hecho con ilusión y cariño hacia mi pueblo y el santo patrón San Juan Evangelista. Deciros que me hubiese gustado seguir otros 3 años más, pero mi enfermedad me lo impide y me obliga a decir un hasta luego, puesto que el cargo en la directiva requiere tiempo y esfuerzo que no puedo dedicarle. Así pues, dejo paso a otras personas con nuevas iniciativas e ilusión y que se dedique el tiempo que lo merece nuestro santo patrón para llevarlo a lo más alto y organizar las fiestas en su honor. Juan Hernández, que a través de las votaciones que hemos tenido durante un par de meses aquí en Onda Viva Radio Sonseca, ha sido elegido como sonsecano ilustre de este año 2010, por cierto. Seguro es un galardón que hace muchísima ilusión. Aquí tenemos al primer sonsecano ilustre de la cofradía de San Juan Evangelista, el compañero Félix Rodríguez, y luego esperemos que nos haga un comentario sobre qué siente un sonsecano cuando una cofradía tan importante como la de San Juan le entrega un galardón de estas características. Este es el momento en el que María José Gutiérrez anuncia y hace público el nombre de Juan Hernández como sonsecano ilustre del año 2010. Se hace entrega del busto de San Juan Evangelista al sonsecano ilustre del año 2010, don Juan Hernández García, elegido sonsecano ilustre por votación popular realizada en la emisora de radio local Onda Viva. Don Juan Hernández es miembro de la Junta Directiva de la Cofradía de San Juan, como él mismo nos ha dicho en su intervención anterior, desde hace 9 años. Los 3 últimos ha desempeñado el cargo de presidente. Durante esos 3 años se ha empeñado y esforzado por engrandecer esta fiesta, llenándola de multitud de actividades festivas, culturales y deportivas, cuya celebración no se limita a la víspera y el día de la fiesta, sino que se extienden en el calendario durante semanas. Aunque en lo personal ha pasado por momentos difíciles durante este tiempo, no le han faltado ganas y fuerzas para conseguir su objetivo. Y año tras año ha ido solicitando la ayuda de todos, del ayuntamiento, de los miembros de la cofradía, de las asociaciones y clubes deportivos, para que todos colaboremos y pongamos nuestro granito de arena en la programación de estas fiestas. Por toda esta labor, la votación popular realizada en Onda Viva Radio ha dado como resultado que él, Juan Hernández García, sea el sonsecano ilustre 2010. Recibe el galardón de manos del alcalde, don José Millán Álvarez Cuerda. Esos son los motivos y esta es la emocionada reacción del premiado. Mi enorme ganas de dar las gracias y el agradecimiento a todo el pueblo de Sonseca no cabe en mi corazón. Bueno, pues este momento tan especial me embarga tan emoción y alegría que es difícil articular palabra alguna. Solo decir que me siento la persona más feliz del mundo al poseer este título tan significativo para mí de sonsecano ilustre. Puede que inmerecido o no, pues en Sonseca hay muchas personas que podrían serlo por su recorrido y hacer para Sonseca y el pueblo sonsecano. Al igual que las dos personas que junto a mí optaron a llevarse este año el título de sonsecano ilustre, deciros que sintiéndome de siempre sonsecano, aunque la vida me alejó muchos años de este pueblo manchego, esto supone la culminación en mi persona como sonsecano de pro.